Eso de pensar que vuelves me está dañando tanto. Pienso que llegó el momento de levantarme de una vez de esta caída. Dejaré morir todos tus recuerdos y sobre todo la ilusión de verte algún día. Eso de pensar que vuelves me está dañando. Se hace más fuerte y yo no voy a soportarlo. Será mejor olvidar de ti, dejarte atrás y aceptar que no vendrás, que fuiste cruel en realidad con alguien que te quiso amar. Que llegó el momento de levantarme de una vez de esta caída. Dejaré morir todos tus recuerdos y sobre todo la ilusión de verte algún día. Eso de pensar que vuelves me está dañando. El dolor se hace más fuerte y yo no voy a soportarlo. Será mejor.